es Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Les bendiga, buenas tardes tengan cada uno de ustedes, amigos, hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral, Houston, Texas, la ciudad espacial, directamente desde Houston, la ciudad espacial. Aquí estamos con ustedes en el día de hoy. Muy buenas tardes, queremos saludar a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, muy pero muy buenas tardes. Queremos dar la bienvenida a toda la audiencia local, nacional e internacional que nos escucha por los diversos medios. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo en la radio en Houston, la 980 AM, 88.1 FM. Y también en vivo en la televisión, canal 55.3 digital. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes. Repito, canal 55.3 digital. Puede sintonizarnos y mirarnos el desarrollo del programa en vivo en este momento. Queremos también aprovechar la oportunidad para saludar a la audiencia internacional que nos escucha en los diversos medios, los diversos países hasta donde llegamos: Argentina, Uruguay, Chile, el Perú y también en Centroamérica, Honduras, El Salvador y con ustedes en México. Y, por supuesto, en Miami, Florida, y también desde California, KBOH, La Voz de la Restauración, todos los días, en la frecuencia 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros para ustedes. Quiero recordarles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Y estando aquí con ustedes, nuestros servicios, el horario de nuestro servicio, los días viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Nuestro teléfono para participar del programa, al nosotros abrir las líneas telefónicas, 713-991-5760, 713-991-5760. Dios les bendiga muy. Buenas tardes. De hoy, hermanos míos, entramos ya rapidito en la palabra porque se nos va el tiempo, se nos va el día, la hora. El día de ayer el programa estuvo caliente porque estuvimos hablando. Yo le hice un comentario en el día de ayer y vuelvo y le repito, hermanos, porque hay gente que no entiende muchas veces el propósito por el cual nosotros hablamos. Nosotros no estamos aquí hablando para tirarle a ninguna religión. Aquí Estados Unidos de América es un país libre, cada quien cree lo que quiere. Nadie le obliga a usted a creer lo que usted no quiera creer. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad, un compromiso, en primer lugar con el Señor, en segundo lugar, honrando el ministerio que Dios nos ha dado, de nosotros proclamar esta verdad, decir la verdad del Señor, y que usted pueda observar y mirar la Biblia como la palabra del Señor la presenta. Nosotros siendo fieles ministros de esta palabra, diciéndole las cosas. En el día de ayer nosotros estuvimos hablando, tomando como base un artículo que había salido del Vaticano el día anterior, donde el Vaticano, decíamos, está preocupado porque la gente ya en la Iglesia Católica no se confiesa. La pregunta que yo me hacía era si una persona, un ser humano, si es necesario la persona ir a hacer una confesión de sus pecados a un hombre para ser perdonado. Un hombre contra quien usted quizás no ha pecado. Y quiero aclarar esto porque hay ocasiones donde la persona tiene que hacer confesión a otras personas, pero no para ser perdonado en el sentido que estamos hablando. Por ejemplo, si usted ofende a alguien personalmente y usted reconoce que le ha ofendido, ha pecado contra esa persona, pues obviamente usted le pide perdón a Dios y va y le pide perdón a esa persona. Y esa persona le perdona, le dice, ok, olvídalo, nos reconciliamos, está bien. Pero vuelvo y le repito, esto se sale, no tiene nada que ver con la confesión en el confesionario de una iglesia, de una denominación tal o de la iglesia romana, que es el punto. La doctrina romana es que la persona tiene que ir periódicamente, cuando haya pecado, cuando haya se haya dado cuenta de que ha obrado mal, ir a la doctrina romana, ir al confesionario y a un señor ministro de esa iglesia contarle los pecados. Y si usted alguna vez fue romano, católico romano, e hizo esto, usted podrá entender que la mayoría de las personas, bueno, no voy a decir la mayoría, pero muchas personas, podríamos decir, no son 100% sinceros cuando están en ese aspecto, porque se sienten que de alguna manera es una invasión de la privacidad el tener que contar con todos los detalles, quizás contarle cosas a una persona que usted sabe que le está escuchando. Y muchas personas no son sinceros, incluso en este tipo de confesiones. Y en el día de ayer nosotros hablábamos, estábamos utilizando originalmente del idioma en el cual se dio y se escribió el Nuevo Testamento, estábamos utilizando el griego para explicarle a usted de dónde viene esto y qué es lo que esto significa. En el libro de Juan, capítulo 20, comentábamos, decía que el Señor en su aparición, cuando se apareció a los discípulos después de su resurrección, sencillamente lo que estaba diciendo era que fuesen ministros, testigos de la resurrección de Cristo. Era parte de la gran comisión. Jesús decía, de la misma manera que el Padre me ha enviado, y la palabra enviar que Jesús utiliza para él es apostelicín, que tiene que ver con la palabra apóstol, es decir, la palabra enviado. Señor, lo que estaba diciendo, el Señor me ha apostolado, de la misma manera que el Padre, patera, me ha apostolado, yo lo envío a ustedes. La palabra enviado, que utiliza allí, es la palabra empempo, que es la palabra griega, y prácticamente está hablando de la gran comisión. Y allí es donde dice, a quienes les retengan los pecados, les serán retenidos, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, no diciendo que nosotros los seres humanos tenemos capacidad para perdonar pecado. Más bien lo que se está refiriendo, lo que está diciendo es que cumpliendo la gran comisión y la gente abrazando la gran comisión y todo lo que ello implica, puede de esta manera sus pecados ser perdonados por el medio de Jesucristo. Y aquí entra en el día de hoy una pregunta que yo quiero hacerle. Voy a abrir otra vez mi Biblia. Y la pregunta bíblica en el día de hoy que yo quisiera hacerle a usted es, ¿quién es entonces quien puede perdonar pecado? ¿Quién es el que perdona pecado? Le voy a leer el versículo, y ahorita se lo voy a explicar en el griego, pero se lo voy a leer en español. En primero de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, hay que confesar los pecados. No estoy diciendo que no hay que confesarlos. La pregunta es, ¿a quién se le confiesa? ¿A un sacerdote o a Dios? Es la pregunta. Y en esto va a estar basado lo que yo quiero hablar con usted en el día de hoy. Dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La pregunta aquí es entonces, ¿a quién tengo yo que confesar mis pecados? ¿De qué hay que confesar los pecados? Hay que confesarlos. Es bíblico y la Biblia dice. La pregunta es, ¿a quién se lo confieso? Ya le dije hace un ratito, si usted ofende a alguien, cuando usted pide perdón, va y reconoce ante esa persona que usted le ha ofendido. Pero usted va con esa persona porque usted ofendió a esa persona. Porque esa persona se sintió ofendida, amargada, entristecida, por causa de su conducta. Y en este caso, hay confesión para reconciliación con esa persona. Pero obviamente esa persona no puede perdonar el pecado que usted haya cometido. Es Dios el que perdona el pecado. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de confesionario de una iglesia o confesión, como en el caso de la iglesia romana, obviamente en la doctrina romana lo que se habla y lo que se dice es que el sacerdote tiene capacidad de absolver pecado. Y la pregunta que yo hago es, ¿realmente puede un ministro de una iglesia absorber los pecados de alguien? La respuesta, hermano, usted sabe a esta altura que es negativa. Solamente Dios puede perdonar pecado. Prueba de ello es, y hay un ejemplo, allá en el libro de Marcos, yo no sé si usted se recuerda o ha leído la historia de aquel paralítico que lo llevaron y lo bajaron por el techo. La casa estaba llena donde estaba Jesús. Y Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los judíos se extrañaron y entre sí comenzaron a murmurar diciendo, este hombre sencillamente blasfema, porque ¿quién puede perdonar pecado sino Dios? Oiga esto. Ahora Jesús dijo, bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecado. Y cuando se habla de Hijo de Hombre, obviamente, Hijo de Hombre, Iohandropo, es la palabra griega, Hijo de Hombre, lo que se está refiriendo es a Jesús, el Jesús humano en su humanidad, que era uno de los títulos que el Señor se había dado, Hijo de Dios, Hijo de Hombre. No estoy diciendo que Hijo de Hombre, que cualquier hombre puede perdonar pecado o declarar perdonado o absuelto los pecados. Jesús dijo entonces, para que sepan, hablando de Él, de Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado. Entonces le dijo al paralítico, levántate y anda. Y el paralítico se levantó, porque la teología judía era que esa parálisis venía por causa de pecado. Entonces el símbolo del pecado era estar paralítico, al Señor perdonarle, pues prácticamente el símbolo de lo que era el pecado se va también. Y con eso el Señor estaba reafirmando, número uno, su divinidad, y número dos, su poder para perdonar pecado. Jesús puede perdonar pecado, lo que quiero decirle. Note usted, los mismos judíos dijeron, ¿quién puede perdonar pecado sino Dios? Con eso Jesús le estaba diciendo, hey, yo soy Dios y yo puedo perdonar pecado. Se da cuenta, pero ningún hombre, ningún pastor, ningún ministro, ningún sacerdote puede perdonar pecado. ¿Quién puede perdonar pecado? Ahora yo quiero que usted te note. Dice aquí, si confesamos, primero de Juan capítulo 1, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo quiero que note, en el griego original, se lo voy a leer en el griego, dice, Jean homologemen, homologemen. La palabra homologemen es un derivado de la palabra homologen es la palabra original. Y homologen nos habla de homo es uno o lo mismo. Y logos es palabra. Homologemen aquí en la traducción verbal es legei es hablar. Logo es palabra, legei es hablar. Homo, uno solo. Lo que está hablando de confesar lo mismo. Es la traducción literal al español. Lo que allí está diciendo del griego es, si nosotros confesamos lo que Dios ha confesado de nosotros, somos perdonados. En otras palabras, cuando Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, la palabra de Dios, por ejemplo, el Señor estipula lo que la desobediencia, el pecado, la maldad y las cosas que nos condenan. El Señor ha dicho, la paga del pecado es muerte. Y el Señor ha descrito cuál es la actitud pecaminosa que nos lleva a nosotros a la muerte. La dádiva del Señor es vida eterna. Confesar aquí, homologemen, viene de homologo, nos está hablando de alguien está confesando cuando alguien está afirmando con su boca lo que Dios con respecto a esa conducta ha dicho. Por ejemplo, si usted peca, cualquiera que sea el pecado, pleito, ira, contienda, acción contra alguien, lo que sea, y usted sencillamente va delante de Dios y le dice, Señor, yo hice esto. No basta con usted decir yo he pecado, sino delante de Dios decirle, Señor, yo hice esto. Estoy confesando lo que ya tú sabes y lo que ya tú has confesado que es dañino. Va delante del Señor. Yo quiero que usted note ahora, dice, Él es, oiga bien, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aquí dice aquí, Jean homologemene ta jamartía. Si nosotros afirmamos con nuestra boca lo mismo que Dios ha afirmado, jamartía, de nuestras desviaciones. La palabra jamartía es la palabra griega que traduce pecado, nos está hablando de desviaciones. Esta palabra se habla de desviarse del blanco, de la meta establecida. Entonces dice aquí, jean homologementa jamartía, gemon pistos geston kai dikaios. Aquí está diciendo, Él es pistos, eso nos habla de fiel, eso viene de pistis, que nos habla de fe y fidelidad. Él es fiel, dice estin kai diakios, nos habla de justicia, diakios, nos habla de que Él es justo. Dice, ina Afe gentas jamartía, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Dice, catarice, limpiarnos, catariced gemahapot, paset jadikías, y limpiarnos de toda, en español dice maldad, pero en griego dice jadikía. Dikos es justicia o justo, jadikos nos habla de injusticia. Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda injusticia. La palabra clave aquí es la palabra Él. Yo quiero que usted note, ¿de quién se está hablando allí? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a la persona de Jesucristo. ¿Por qué sabemos que se está refiriendo a la persona de Jesucristo? Porque más adelante nos habla de Cristo Jesús. Como abogado, como paracleto Jesús Cristo, el abogado, el que se para a nuestro lado, que es Jesucristo. ¿Se da cuenta? El que aboga por nosotros. Entonces, no hay otro intercesor en el día de hoy. Por eso a Jesucristo, en el libro de Hebreos, se le llama el sumo sacerdote de nuestra fe. Él es el sumo sacerdote ha sido establecido por Dios. Él es el sumo intercesor y no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Él media por nosotros el perdón y Él media por nosotros el cuidado delante de Dios el Padre. Entonces, ¿está claro esto? De nuevo, entonces aquí dice, se lo voy a leer en español, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién hay que confesarle? A Jesucristo. He and homologmen teja martí a gemat pistos gestint diacoid hina hafet genatat hamartía caid catharian geno japot pasa jadiquías. ¿Se da cuenta? Él es todopoderoso para limpiarnos de toda injusticia que nosotros hayamos cumplido. Ahora, en el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequen. Ahí viene. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo, el justo. Se lo voy a leer en el griego lo que dice. Dice aquí, paracletón de comen prostos patera. Tenemos un paracleptus, alguien que se para a nuestro lado para interceder, para negociar a nuestro favor delante del Padre, lo que dice allí. Paracletón comen prostón patera y Jesús Cristo dicaión. Jesucristo, el que es justo. ¿Quién es entonces el sacerdote? Le dije ayer, la palabra sacerdote del griego es hiereo, pero a Jesús se le ha dado el título de arquiereo. Arquiereo. Este es archi o arqui. Es el que está sobre. Hiereo, sacerdote. El sobre todo sacerdote, el sumo sacerdote, es Jesucristo. Y a la iglesia, a usted y a mí, se nos ha dado el ministerio sacerdotal universal. Somos hiereos porque somos una ciudad de reyes y sacerdotes para Dios. Pero el punto aquí está claro. ¿A quién se le confiesa el pecado entonces? Resumiendo, porque ya voy a abrir las líneas telefónicas. Resumiendo, en primer lugar, se le confiesa el pecado contra quien usted ha pecado. En este caso, usted ha pecado contra Dios, a Dios le confiesa, por medio de Jesucristo. En segundo lugar, si usted ofende a alguien, cuando usted se reconcilia con esa persona, usted reconoce que le ha ofendido, le pide perdón a esa persona, pero porque usted le ha ofendido. No porque esa persona tenga el derecho, la facultad de eximirlo a usted del pecado. Solamente Dios tiene capacidad de perdonar nuestros pecados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y es la sangre de Jesús la que nos limpia y nos perdona de todo pecado. Eso de que a una penitencia reza tres Padre Nuestro o a esto no perdona pecado bajo ningún aspecto. Es la sangre de Jesucristo cuando nosotros humillados vamos delante de Él. Homologeo. Hablamos en reconocimiento lo mismo que Dios ha dicho contra nosotros. Esto en otra palabra, nos ponemos de acuerdo con Dios. Dios ha dicho, ¿has pecado? Y yo digo, sí, Señor, yo he pecado, estoy de acuerdo contigo. ¿Me perdonas? Aplica tu sangre, me ayudas en esto. Y cuando humillados vamos delante del Señor de esta manera, dice aquí, Él es fiel y justo. Pistos adikon, fiel y justo, para perdonar nuestro pecado, afet ha hamartia, perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Creo que más claro de aquí no canta un gallo a las 5 de la mañana, ¿verdad que no? Es algo profundo, pero se lo he explicado en una forma clara y sencilla para que usted pueda entenderlo, y esta es la verdad bíblica. Somos Diálogo Pastoral, vamos ahora ya a abrir las líneas telefónicas, y abriendo las líneas telefónicas, usted podrá llamarnos y participar del programa 713-991-5760. Recuerde, estamos en vivo en la televisión ahorita mismo, también en vivo en la radio. En la televisión es el canal 55.3 digital. ¿Ok? Y todas las tardes de 5 a 6 de la tarde estamos saliendo también en el canal 55.3 digital, todas las tardes de lunes a domingo. Muy bien, comienza la llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Disculpe, yo quería sugerirle si se podría, por ejemplo, imprimir lo que usted está diciendo para que si uno puede... No tengo el tiempo de hacer eso, hermana. Honestamente, usted no sabe la cantidad de trabajo y lo ocupado que yo estoy. Yo no tengo tiempo de ponerme a escribir, realmente. Pero la grabación ahí está para el que quiera escucharla. Está bien. Muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Quisiera preguntarle, yo estuve leyendo ayer detenidamente la Biblia en Génesis, y no, en el 3 o 4 parece, y leí de que son dos árboles de la vida que el Señor plantó en el Edén. No, en el Edén fue un árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue el árbol de la desobediencia. Eso sí. Entonces no fueron dos árboles de la vida, uno para vida y otro para muerte. Oh, vaya, okay. Es que yo quería entender. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Ay, amén. Amén. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le guarde. Ave María, ¿qué hice? Dios le bendiga, está en el aire. Bueno, alguien está ahí llamando a María. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Estaba excelente la enseñanza, pastor. Mira, yo llevaba, estaba haciéndome una cuestión. Cuando nosotros confesamos los pecados con el Señor, ¿va que recibimos una liberación interna? Claro, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor los perdona. Ahora, lo que pasa es que hay muchas personas, cuando se habla de liberación interna y eso, hay que tener cuidado. El Señor nos libera. El asunto es que hay mucha gente que todavía no han cambiado su estilo de vivir. Y todavía están viviendo en sus pasiones y en sus deseos, que es lo que la Biblia se llama carne. Entonces ahí es bien aplicable el verso de Proverbios 28:13 que dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que confiesa y se aparta, parte de ahí alcanza claro, misericordia. No basta con confesar, sino también estar dispuesto a no volverlo a hacer. Exacto. Dios le bendiga, pastor, y adelante. Dios le guarde a usted mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios me la bendiga, hermano. Adelante. Usted tocó un punto bien importante ahí de eso del cura, porque yo también estuve en eso, pero la pregunta ahora después no va a entrar en detalle. Usted no tocó lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Bueno, se está refiriendo a la persona de Jesucristo. Cuando dice el nombre allí, se está refiriendo a la persona de Jesús. ¿Okay? Sí, me refiero, como usted dice, la pregunta mía, los padres no pueden perdonar pecados. Entonces mi pregunta es esta, ¿los padres van a ser salvos? El asunto aquí es que el que no ha recibido a Jesucristo, número uno, y la Biblia, la palabra de Dios dice, no se metan a maestros, muchos de ustedes, para que no se acarren mayor condenación. Yo creo que ahí le hablé claro ya. Gracias, que Dios lo bendiga. Dios le guarde. Una llamada, buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie, vamos a la otra línea. Buenas tardes. Sí. Adelante, está en el aire. Oh, es una pregunta. Fíjese que ahorita los acabo de encontrar en este canal, que hace rato que no lo estaba viendo, y no se oye mucho, el volumen está bajo. Bueno, ya le puse todo el volumen a la tele, y solo con que puse el dishwasher, y ya no se bueno, oye. Bueno, entonces ¿ya? Deje la dishwasher y quédese ahí tantito. Ya lo apagué. Bueno. Ya lo apagué, pero... Póngase ahí cerquitita. Eso porque póngase cerquitita por ahí para que oiga, ¿ok? Sí, gracias. Dios le bendiga. Amén. Muy bien, gracias por el reporte, hermana, ¿ok? 713-991-5760. Bueno, se limpiaron todas las líneas ahora, así que usted puede llamarnos y nosotros con gusto le seguimos respondiendo. Hemos estado hablando de este tema o de estos temas. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Que el Señor lo bendiga. Adelante. Mi pregunta es rapidita. Usted que es piloto, ¿por qué a mí me da un temor horrible subirme a un avión? Nunca me he subido y ¿qué será? ¿Ver? Bueno, no, usted dijo miedo. ¿Sabe lo que pasa? La gente, como no conoce lo seguro que es un avión, esa inseguridad de pensar que los aviones se caen, porque sí. Note usted, hay más gente que muere en carros que en aviones, y son contados los accidentes aéreos, y generalmente cuando hay un accidente aéreo, casi siempre es un error del piloto. Los aviones son muy seguros, extremadamente seguros. Entonces, cuando una persona sabe el rigor que necesita un avión para volar, las inspecciones que eso lleva, un avión hay que inspeccionarlo completamente, desbaratarlo casi completo, cada año, cada 12 meses. Un avión necesita también los instrumentos, cada 6 meses algunos instrumentos, cada 12 meses, hay que checarlo o hay que cambiarlo. Una turbina, un motor de eso dura 2.000 horas, cada 2.000 horas se cambian los motores. En otras palabras, es algo tan riguroso. Cuando la gente entiende lo seguro que es esto, entonces la gente pierde el miedo. Okay. Okay. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, la pregunta que tengo es, cuando un cristiano peca, se arrepiente, a Dios lo perdona si hay un arrepentimiento genuino. Pero la pregunta es, ¿la persona va a sufrir las consecuencias del pecado? Obviamente, hay pecados que sufren las consecuencias. Una persona, por ejemplo, que le fue infiel a su esposa y de repente agarra un SIDA y viene y le pide perdón al Señor porque anduvo en un prostíbulo, el Señor le va a perdonar, pero probablemente se muera de la enfermedad. Una persona, por ejemplo, que tiene un hijo fuera del matrimonio, el Señor le perdona si se arrepiente, pero ese niño va a tener que mantenerlo hasta que tenga 18 años. Y probablemente le cause problemas en la relación del hogar. Las consecuencias del pecado se pagan. Ah, mentira, hermano. Si yo soy, me voy a poner como un caso mío. Si yo fuera un líder de la iglesia o que estuviera por enfrente y miento a la iglesia... Todo pecado tiene su consecuencia. Hay pecados que tienen más consecuencia que otros. ¿Okay? ¿Ok? Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hello, está en el aire. Está en el aire, adelante. Sí, le quiero hacer una pregunta. Me estaba preguntando una amiga y compañera, ¿qué tan malo es tomar vitamina B12 por mucho tiempo prolongado? Ningún mal. Okay. No hace mal, no importa qué tan... Dios le bendiga, ya le contesté. Gracias. Amén. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta. Cuando uno peca contra Dios, uno viene a pedir perdón por el pecado... a pedir perdón por cuanto uno ha pecado. ¿Pero qué cuando el Espíritu Santo le pone uno en el corazón pedir perdón por el pecado que, por ejemplo, que mis padres pecan o mis hijos? No, porque usted no puede, usted puede interceder para que Dios tenga misericordia, pero usted no puede redimir o tener efecto la confesión suya por el pecado de sus padres. La Biblia dice que usted no paga por el pecado del padre ni el padre por el pecado del hijo. Usted puede venir y pedirle misericordia al Señor, decir, Señor, tócale esta misericordia. Pero si ellos personalmente no se arrepienten, en sus pecados mueren. O sea, no hay... No, usted no tiene efecto limpiando el pecado por la confesión suya, el pecado de su padre o de su madre. No se puede. No es bíblico. Dios no acepta eso. Es personal, es individual. Ok, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Hermano, yo quería saber si usted sabe de la Iglesia de Dios Ministerial. Hermana, no sé de esto, hermana. ¿Ok? Dios le bendiga. 713-991-5760. Todas las líneas están libres. Más llamada. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante, está en el aire. Sí, tenía una pregunta de qué significaba deleite. La palabra deleite significa disfrute, disfrutar. Oh, okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Mire, mi pregunta es si las personas que especialmente las mujeres, si se administran con ropa de varón. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Adelante. Sí, Dios le bendiga, hermano. Es que había una pregunta ahorita. El arca, cuando los sacerdotes, cuando José iba a cruzar el Jordán, ¿El arca quiere decirme de qué era hecha o pesaba mucho esa arca? Claro, bueno, el arca tiene su medida y estaba hecha de madera de acacia forrada de oro. Y el oro es un metal, tiene que pesar. Y tenía también las tablas de la ley, donde Dios escribió los mandamientos, adentro. Tenía maná y tenía la vara de Aarón. Y además de esto, el arca no se miraba. Tenía ciertas cortinas. En otras palabras, el cortinaje del templo se lo tiraban arriba para que no se mirara. Solamente se miraban los palos. Por lo tanto, eso tenía cierto peso. Oh, sí, sí, por el portal, estaba leyendo, no sé qué. Bueno, y también agarraron, bueno, entonces, hombres. El asunto es que tenía todo el cortinaje, se lo echaban arriba. ¿Ok? Ok, gracias, muy amable. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, le quería hacer una pregunta. Adelante. ¿Hasta qué extremo puede ser pecado tener relaciones con la misma esposa de uno, como en eso de fantasías y todo eso? Bueno, el asunto es que hay que ser fiel en cuanto a la mente. Cuando hablamos de fantasía, cuando alguien tiene fantasía, se está imaginando a otra persona. Y ya, según Dios, según Jesús, eso es adulterio. Porque si usted está con su esposa pensando en otra, usted está prácticamente utilizando a su esposa, pero prácticamente en su espíritu, en su mente, usted está con la otra persona. Eso es, ese tipo de fantasía es adulterio. Yo he hablado con otros hermanos. Conforme Jesús, bueno, yo le digo conforme Jesús dijo. Otros hermanos le pueden decir lo que ellos quieran. Conforme Jesús, eso es adulterio. ¿Ok? No, ok. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Una pregunta sobre el Apocalipsis. Los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de la ira, ¿son eventos simultáneos o se sucede una cosa y después la otra? Hay gente que no se pone de acuerdo, pero cuando nosotros miramos la cronología bíblica, pues prácticamente miramos que hay un asunto cronológico. Dice primero esto, segundo, tercer sello, esto, esto, esto, esto y esto. Y vemos que se alinean 21 eventos allí, uno detrás de otro. Uh-huh. Si no dijera, entonces, y al mismo tiempo pasó esto, o al mismo tiempo, o mientras ocurría esto, ocurrió aquello. Pero la Biblia no lo presenta así, lo presenta en una forma cronológica. Okay. Okay. Gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Está en el aire, adelante. Dios le bendiga, hermano. Adelante, sí, está en el aire. Sí, mire, una pregunta. Cuando una persona tiene sus hijos con una persona que no se casó, ¿cuáles son las consecuencias? Le aconsejo, hermana, que se cheque el folleto del matrimonio que yo escribí. Está gratis en la internet, en dialogopastoral.com. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, quiero preguntarle, ¿una persona que ahora que ya es cristiana puede ser poseída por demonios? Un verdadero cristiano no puede ser poseído por un demonio, porque un verdadero cristiano, el Espíritu Santo mora dentro de él, y un demonio no va a morar al lado del Espíritu Santo. No macha una cosa con otra. Ahora, alguien que se llame cristiano, que en verdad no lo sea, sí puede ser poseído. Okay. Bueno, y entonces a veces cuando la persona está como el altar, hasta recibiendo bendición, a veces como que le da ganas como de vomitar. ¿Qué es eso? Muchas veces cuando ocurre esto, a veces es una sintomatología de posesión, pero no todo el mundo que le pasa eso es porque está poseído. Acuérdese que también cuando la persona está recibiendo bendición delante del Señor, se envuelve mucho también el hombre emocional, nuestras emociones. Y si la persona es muy emotiva, las emociones pueden traicionarnos también y producir una sintomatología de cosas, ¿entiende? Sudoración, qué sé yo, cuando la gente es muy emotiva y no tiene mucho control de sí mismo. Ah, ok. Ok, una llamada por aquí, no había nadie, muy bien. Todas las líneas están libres ahora, 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Estamos en la radio en vivo, estamos en la televisión en vivo. Canal 55.3, 980 AM, 88.1 FM. Una llamada por aquí. Está en el aire ya, Dios le bendiga, está en el aire. Adelante. Sí, Buenas tardes, hermano. Disculpe, tengo una pregunta para usted. Mi hija salió embarazada en la casa a los 17 años. ¿Usted cree que mi nieta es fruto del pecado, hermano? Bueno, si se embarazó sin casarse, de una acción pecaminosa vino su nieta, pero no significa que su nieta vaya a ser maldición por eso. Vemos nosotros, por ejemplo, hijos que han venido de esa manera y Dios ha utilizado esos hijos en una forma maravillosa. En otras palabras, el que un niño haya venido así no significa que está bajo maldición el niño necesariamente. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Tenía dos preguntas. Quería saber qué significa la palabra Sanedrín. ¿La palabra qué? Sanedrín. Sanedrín. La palabra Sanedrín era, si se quiere, el Congreso, como el Senado en el pueblo de Israel, donde los gobernantes, la gente que tenía influencia política, se reunía para tomar decisiones. Y el Sanedrín gobernaba conforme la ley de Moisés. Okay. ¿Y la palabra prosélito? La palabra prosélito es cuando a alguien se le trata de convertir hacia la fe de una persona. Eso se llama proselitismo, se proselita. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Alguien que no nació en esa religión y se hace de esa religión porque se le habla. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, me lo bendiga. Adelante. Le quiero hacer una pregunta. Fíjese que cuando yo estuve en el catolicismo, la pregunta es por cuando yo hice mi primera comunión de 12 años, supuestamente, ¿ah? Uh-huh. Y prácticamente 12 años. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo va a ser eso de primera comunión si uno ya tiene 12 años y uno ha pecado antes de lo que uno ha hecho la primera comunión? Es que eso no existe, eso es tal cosa de primera comunión, segunda comunión, eso no existe. La palabra del Señor nos manda a celebrar la cena del Señor como recordatorio de Jesucristo, su muerte, su resurrección y el anuncio hasta que Él venga. Eso es lo que la Biblia nos habla. Pero eso de primera comunión es un invento de la Iglesia Católica, simulando a Jesús que lo presentaron en el templo a los 12 años. Pero eso no tiene nada que ver con lo que es la comunión establecida por el Señor en la cena del Señor. Mi hermano. Pero entendió el punto. Ok. Una llamada más. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, doctor Erwin. Adelante. Sí, mire, con respecto a lo que usted mencionó hace un rato, que un demonio no puede poseer a un cristiano. A un cristiano verdadero no. Mire, como a mí me pasó, yo empecé a hablar en lenguas. Bueno, mire, mi punto, hermana, es, un verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo adentro y un demonio no puede poseerlo. Okay. Si un demonio, a alguien que esté en la iglesia lo posee, es porque esa persona probablemente no haya nacido de nuevo y haya estado en la iglesia. ¿Ok? Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Sí, mire, uno puede perder la salvación, hermano, cuando uno viene. Si usted se va al mundo, voy a hacer las cosas que usted antes hacía, obviamente que usted vuelve a cometer pecado. Y la palabra de Dios dice que el justo vivirá por fe, pero el que retrocede no agrada al alma del Señor. Oh, okay. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, no había nadie. Una más por aquí. Ok, las líneas se soltaron ahora. 713-991-5760. Una más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Ok, mire, pastor, que Dios le bendiga. Le quiero hacer una pregunta. Pero déjeme, no le entiendo. Mire, cuando dice, cuando dice la Biblia, dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, significa que si usted en verdad se ha arrepentido, la palabra arrepentirse del griego significa devolverse. Cuando usted iba caminando por un camino equivocado, perdido, la palabra amartía o amartía del griego es la palabra pecado, significa errar, desviarse del camino correcto. Entonces, si usted va en pecado, caminando por el camino incorrecto, y reconoce que está equivocado, entonces usted se devuelve, que eso es lo que significa arrepentirse, para caminar por el camino correcto. Entonces, si la persona sigue caminando por el camino equivocado, ¿se ha arrepentido en verdad? La respuesta es no. Por el camino correcto, entonces hará frutos que son dignos de arrepentimiento, en otras palabras, frutos que tienen que ver con el camino nuevo que está caminando. Porque si el fruto es del camino viejo, significa que está en el camino viejo. Un ejemplo, se lo voy a poner de esta manera. Usted sale para Galveston, y mientras va para Galveston, antes de llegar al puente, se desvía para Texas City, y usted cree que va para Galveston, y de repente se da cuenta que no llegó a Galveston. ¿Qué hace usted? Usted frena el carro, checa el mapa, y luego se devuelve para agarrar el camino correcto. Entonces usted se ha arrepentido, y caminando por el camino correcto, entonces ya es un camino de arrepentimiento. Que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo ayer estaba leyendo la Biblia, y yo estaba leyendo que cuando Jesucristo echó fuera un demonio de un muchacho, Jesucristo le preguntó, ¿desde cuándo? Entonces el papá le dijo, desde niño. Y mi pregunta es, ¿pueden los demonios poseer a los niños? Claro que sí, y poseen animales también, pueden hacerlo. ¿Ok? Oh, Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Pastor, una pregunta. Cuando Dios hizo una promesa a Abraham, y también le hizo, o sea, hizo un pacto con él, y el pacto ahí le dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora en día, ¿cuál viene siendo ese pacto? La circuncisión es ahorita, conforme dice el libro de Romanos, es la del corazón, no la de la carne. Con eso, Dios lo que le estaba diciendo es, el que se circuncide será judío israelita. Parte de la promesa que a través de tu hijo Isaac vas a tener. Pero ahora, la circuncisión, dice Romano, es la del corazón. Usted es circuncidado, entre comillas, cuando usted cree. Ah, okay. Se habla de corazón incircunciso. Antes la circuncisión era en la carne, ahora es creyendo en el corazón. Amén. Y ahora nosotros a través de nuestro corazón, de lo que hemos creído, nosotros vamos a enseñar a nuestra... Claro, que Pablo dice que nosotros fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Amén. Okay. Amén. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Aló. Está en el aire. Está en el aire. Solamente quiero que me conteste una pregunta. Mi niña fue abusada, la quisieron abusar sexualmente. Uh-huh. Y a mí me han dicho que yo tengo que pedirle perdón al hombre para que... No, usted tiene que denunciar a ese hombre a la policía para que lo metan preso. Porque si no va a seguir manoseando y dañando niños. Tiene que hacerlo. Y si en un momento dado usted no lo hace y la justicia se da cuenta de que usted cubrió a ese hombre sabiéndolo, esa niña se la van a quitar. Yo ya lo denuncié. Ah, okay. Entonces usted no tiene que hacer nada porque él no la ofendió. Usted no lo ofendió a él. Él ofendió a usted. Al contrario, legalmente usted debe de separarse de esa persona y estar lejos de esa persona. ¿Okay? Ok, gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, estoy empezando a leer la Biblia y quería saber, cuando dicen de que a un hombre lo llevan atado de grillos y cadenas, ¿qué se refiere? ¿A quién lo llevan? Que dice que ese hombre se soltaba los... Era el endemoniado gadareno. Era alguien que tenía demonios adentro. Y los familiares trataban de ayudarlo, y para que no se hiciera daño y no se saliera de la casa, lo amarraban con cadena, lo encadenaban para que no se hiciera daño. Pero la fuerza demoníaca que tenía era tan grande que rompía las cadenas y andaba por los sepulcros hasta que vino Jesús y lo libertó. ¿Ok? Gracias. Una más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Diga, hermano. Adelante. Hermano, yo quería dar un testimonio, hermano. Fíjese que yo el 5 de marzo fui hospitalizado en un hospital de acá de Houston. Bueno, hermano, no tengo todo el tiempo. ¿Cuál es el punto? Vamos al punto específico. Bueno, más que fui curado por el Señor, bueno. Bueno, pues, un mes, 15 días. Pues, gloria al Señor, entonces. Una llamada más. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta. Adelante. ¿Cuáles son los pecados de muerte y los pecados de no muerte? El pecado de muerte es el pecado que usted no confiesa al Señor para pedir perdón por él. El pecado no de muerte es el pecado que usted va delante del Señor y se arrepiente de él. ¿Y la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo, acusar al Espíritu Santo de ser diablo. y o desobedecer a las indicaciones que para arrepentimiento el Espíritu Santo le está dando. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Sí. ¿Cuál es tu opinión acerca de las taxas que están cobrando a los ministerios anglos grandes? No tengo opinión. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Amén, hermano. Tengo una pregunta ahí. La Biblia nos dice que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, se arrepintió de... Cuando habla de que Dios no se arrepiente, cuando dice que se arrepintió, lo que está diciendo en el original, que le dolió. Pero Dios sabía lo que el hombre iba a hacer. No fue que Dios se equivocó. Amén, hermano. Dios le bendiga. Una llamada. Dios se molesta cuando hay pecado. Una llamada. Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes. Queda una pregunta, hermano, cuando habla el libro Apocalipsis 14:6, donde dije, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, hermano. Cuando este ángel, hermano, para predicarlo a todas las naciones, tribus, pueblos... Ese ángel va a predicar y va a ser la última oportunidad de salvación en la gran tribulación. Previamente van a ser los dos testigos que van a ser muertos y resucitados, y previamente los 144,000. Son tres periodos de predicación en la cual se salvará gente en esos 7 años. Amén, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Tengo una pregunta bíblica que no alcanzo a comprender. En Apocalipsis, cuando se refiere a la gran ramera, ¿está refiriendo a una nación, a una religión o a qué, hermano? La gran ramera se refiere al sistema romano de una iglesia. Es una iglesia apóstata, número uno. Y también luego se refiere a Babilonia. También se está refiriendo a un sistema comercial que va a caer. Pero la gran ramera, Dios me lo bendiga. La gran ramera, en fin, es un sistema religioso. Una llamada, y se ha identificado con Roma. Una llamada más. Buenas tardes. Ah, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Mi pregunta es, el día de ayer me dijeron a mí que el presidente Obama anda por el Medio Oriente, ¿verdad? Sí. Y dijo que América no era un país cristiano. Dijo que era un país musulmán. Es falso porque aunque Estados Unidos ha dejado de ser un país cristiano militante, no obstante, los musulmanes no son mayoría aquí. Obviamente que no. Él debería de entonces pedirle disculpas. Bueno, ya no me voy a meter más de ahí. Nada más le dije que eso que él dijo está mal. Más de ahí no voy a decir, ¿ok? Dios le bendiga. Lo que él tenga que hacer ya no es asunto mío. El número que digo es un número erróneo, porque musulmanes hay muchos en las cárceles, eso sí, y están creciendo, pero no son mayoría. Muy bien, nos quedan ya 2 minutos para nosotros irnos. Esta tarde, hermano, usted puede mirarnos en el canal 55.3 digital. Esta tarde de nuevo, 5 a 6, 7 días a la semana, de domingo a lunes, usted puede hacerlo, o lunes a domingo. Una llamada, por aquí no había nadie. Muy bien, pues estamos, hermanos, ya llegando al final de la jornada del día de hoy. Recuerde, somos Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston. Nuestro servicio viernes, sábados y domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45, 6 de la tarde. Está en el aire, adelante. Sí, disculpe, hermano, una pregunta. ¿Alguno de los discípulos del Señor de los 12 fue hermano según la carne de Jesús? De los 12 no. Ninguno de los 12 fue hermano en la carne. Santiago sí, se llamaba Jacobo. Y el nombre Santiago viene de San Jacobus, del latín. ¿Ok? ¿El escritor de Santiago? Sí, Santiago sí era hermano. Oh, gracias. Ok, pero no era de los 12. Muy bien, acuérdense que la Biblia dice que sus hermanos no creían en él. Cuando lo miraron resucitado fue que comenzaron a creer en él. Muy bien, hermanos, ya hemos llegado al final de la jornada. Dios le bendiga, Dios le guarde. La línea está llena, pero ya se nos acabó el tiempo. Solamente nos resta decirle que la gracia del Dios Todopoderoso, del Altísimo, sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Nos miramos otra vez esta tarde, 5 a 6 de la tarde, canal 55.3 digital. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor.